di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 853ª edición de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, enfermeras! ¿De qué era mí? Explicaré la situación. El señor Lagartija en estos momentos es algo así como Stephen Hopkins sin su cerebro y sin su agente de prensa. O sea, no esperen nada de él. Cabrones, estaba muy enfermo. Tengo fiebre. De un momento a otro daremos la noticia de su deceso. Y así como soltaron palomas para la liberación de Michael Jackson, sí, se hará una suelta de cuis en su honor en Lima, por ejemplo. Sí. No, sí, más en todo el Perú. Tengo fiebre. Sí, sí, está fiebrado, está hecho mierda y me es duele muy la cabeza. Mal enfermo. ¿Vieron que hay buenos enfermos y malos enfermos? El buen enfermo es el machín, el que se la aguanta, el que dice, no, deje, no importa, y huele fiebre, y tiene dos tiros en las piernas, y sigue caminando, y le vale madres. No, él está conmocionando absolutamente a toda la tripulación, que ya la tiene harto. Algo para beber. Sí, no hay nada para beber. Bye. Está, en estos momentos está en cuarentena, señor Lagarto, pero estamos todos expuestos aquí, así que presentaremos a quienes estamos expuestos, es decir, al resto de la tripulación de la María Tijuana, gozando de excelente salud, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, se lo ve bien. Se lo ve bien, es verdad. Aunque su tono grisáceo continúa. Ay, pero es normal. Sí, eso es normal, sí, efectivamente. Y su cabello de color de muñeca fea está descolorido, claro. Ya lo veo desdibujado, Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ay, a metros de distancia, tratando de conservar su lozano cutis. Enfermera. Sí, ya, sí. Su rostro demuestra que ya se ha cansado de la profesión y que quiere en realidad activar nuevos oficios, como el de productor estrella de este programa de radio, que de hecho originalmente eso era. Señoras y señores, con ustedes, la muda. ¡Ja, bella muda! Necesito otra aspirina. ¿Sabes lo que necesitamos, muda? Que si vas a ser de enfermera, te pongas esos trajecitos de enfermeras chulas que se utilizan, sí, por ejemplo, en los videos de heavy metal, sí. Claro, sí, no hacer así que el gesto de silencio. No, no, eso qué no. Erótico le queda todo, Señoras y señores, presentamos ahora a quien nos lleva... A quien lleva la peor parte. Sí que sí. Porque si a él le llega a pasar lo que le pasa al señor Lagartija, tendrán que recibir un anuncio de decir que este programa no ha salido al aire por cuestiones. Pero él nunca, está siempre ahí, Sí que al sí. Pie del cañón, alando la mecha como para que la pólvora no se merezca. Señoras y señores, con ustedes el técnico agarro de este viaje, les doy el Mico. ¡Grande, Mico! Sí. No grites, cabrón. Todas las vacunas posibles, no rompas vasos, no hagas nada. Trataremos de hacer este programa. Estás gritando mucho. Sí, es que... tratemos de conservar es la armonía. ¡Es mi enfermedad! ¡Respétenla! Respetemos la enfermedad del señor Lagarto, por favor. Es donde la convivencia, ¿no? Debe estar en la armonía. Sí que sí. Sí, así que ustedes que están ahí también, ¡respeten, cabrones! ¡Y ya no griten! Obtuvimos la entrada gratuita para el espectáculo de las bestias y los imbéciles. El circo de los héroes desconocidos y los intrascendentes famosos. Nos regalaron bebida para embrutecer nuestras almas. Y ahora gritamos hurras a todo lo que nos venden en el entretiempo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásame de a la encima. en caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Debido a la enfermedad que el señor Lagartija tiene y mantiene y reproduce, inclusive, hemos decidido levantar el programa del día de hoy. En caso de que el mundo se desintegre, será suplantado por Casos Policiales. El lado gordo de la ley. Estoy aquí con el susodicho Cabo Peralta de Irigoyen, Valentina, San Martín, para, bueno, narrar algunas de las anécdotas que nos llegan, por ejemplo, del DF mexicano. Y Jaimico cuenta que los pinches policías que solo están buscando a quien le sacan dos varos, el fin de semana salí a tomar unas chelas con un par de amigos a la esquina de mi casa. Estábamos muy a gusto hasta que se acercan dos policías caminando y se ponen a revisarnos. Total que vieron las cervezas y nos dijeron que estábamos con, bueno, cometiendo una falta y bla, bla, bla. Es verdad, Cabo, estaban cometiendo una falta. Yo digo afirmativo, todo esto es la pura, la mera neta. Los ojetes nos empezaron a aventar el chorro de que nos iban a llevar a la delegación y teníamos que pagar la multa y sus típicas mamanas para asustar. Uno de ellos sacó su radio y se le pegó a la boca fingiendo que hablaba. El poliventrílocuo. Sí, la hemos hecho varias veces esa aquí con el sargento, porque fue ascendido mientras este programa estaba saliendo al aire. Y pero este compañero de la fuerza ni siquiera hacía el bla bla bla bla, nada más movía la boca. Lo cual, bueno, nos hace sentir avergonzados, verdaderamente. Dice, estaba un metro de nosotros y movía los labios, pero no emitía sonido alguno. Le ofrecimos 20 pesos y no le gustó. No vamos a manchar nuestro uniforme, cabrón, por unos 20 miserables pesos. Menos de 25 nosotros, no. Bueno, si hay alguna pizza o algún taco, algo que ofrecer. Dice, no les gustó, así que uno de mis amigos decidió hacer el gran sacrificio de ofrecerle su encendedor de plástico transparente, de esos que cuestan 2 pesos. Ya no sabía qué darle. Dice, bueno, esto ya no tenemos más nada. Y bueno, y puso cara así como de ofendido. Y total que nos retiramos un poco, y yo al final le di los 20 pesos. Y uno de los polis me pregunta, ¿qué hay en el encendedor? les había gustado. Claro, cuando uno está en esta serie de operativos, quiero que comprendan nosotros que hace tiempo que pertenecemos a la fuerza y trabajamos, no exactamente en el DF, pero hemos hecho en muchas ocasiones este tipo de cosas. Cuando se nos ofrece algo, vamos por todo. Eso de nosotros, cuando nosotros decimos, y ponemos cara de nos ofende. No. En realidad estamos diciendo, bueno, eso y qué más, ¿no? Claro. Así que espero que lo hayas comprendido. ¡Saludo! Afirmativo, un saludo para todos y ya saben cómo comportarse, ¿eh? Desde el DF mexicano, esto ha sido otro programa de Casos Policiales. El lado gordo de la ley. Saludos chilangos y pornotópicamente María tijuanenses, pirata, lagartija, fieles marinos escoceses. ¿Quién no habla? No lo puedo evitar, el pornotópico. Ah, lógico, pornotópico. Desde allí, desde el DF mexicano. Pero bueno, me he encabronado con el de Huejutla, dice, pero esos retrógrados que dicen que el programa lo oyen niños, les recuerdo que los niños dicen peores cosas y bastante perversas, que destruirles la moral a los niños, que por qué dicen tantas groserías, porque es la sal y la pimienta del lenguaje, y al que no le guste, que se largue. Y si no ande jodiendo, mueran estos ocultadores del lenguaje y que el santo niño elefante se encargue de ellos. Estoy seguro que ese moralino de Huejutla es más perverso y aberrante. Y bueno, ya le di mucha importancia. Que se vaya la chingadita, dice así con cariño y fielmente suyo el porno tópico que ha salido a la defensa. Pero bueno, está bien que cada uno aquí articule de los niños. De los niños del mundo, claro que sí. Juan Manuel es de Tutitlán, esto es en México también. Y dice: hola, le saluda Juanito Maniguis, dice el estilista oficial del señor Lagartija. Ah, apaga ya que asqueroso. Sí. Hoy no puedes hacer nada, no hay forma de levantar la estética. De enfermera. Sí, está la nana mexicana también que se quiere encargar de su cuidado. Pero sí, dice Juanito Maniwis, dice, bueno, aunque él no lo quiera, yo los quiero invitar a la marcha del orgullo gay. La marcha del orgullo gay que se dará cita en el DF mexicano. Sí. Y Aridia se ha perdido la marcha del orgullo gay de Monterrey. Porque dijo, a mí me deben avisar con tiempo, porque yo me debo poner bien y todas las cosas. Cuando ella se quiso acordar, ya le habían marchado por el frente de la casa y esa. Ya había pasado. Así que si alguien puede pasar a buscar a Yaridia por Monterrey. Y llevarla al DF. Y llevarla al DF para la marcha del orgullo gay, porque ya no se la quería perder, ¿eh? Y bueno, pero se la ha perdido. Bueno, que será este mes en la Ciudad de México. Por favor, queremos nombrar al señor Lagartija como candidata a reina gay del Cabaretito. Un bar, por favor. Sería candidato. Sí, candidato. Sí, la verdad que está le ha crecido mucho el vello. Y no lo convencimos para depilarlo y como que no quiere. Pero bueno, pero ¿a usted le va eso de la monarquía? Reina Gay del Cabaretito. No, no, no. Bueno, anarquía. Por favor, no se haga rogar de qué dice. Aquí somos todos reyes. Con unas pestañotas y unos tacotes grandotes y ese pelo morado se vería divis, dice, acompaña. Adiós, la Maniguis, bye. La Maniguis tiene buenos planes para con usted. Yo no sé por qué esa está muy enfermo. Sí. Está muy enfermo, comprende. No puedo afrontar nada. Compréndelo, Maniguis. No, es una responsabilidad, porque ¿qué debe hacer la reina del cabaretito? De claro, bar, tiene que salir a sacarse fotos. Claro, y sonreír todo el tiempo. Sonreír, yo no estoy para sonreír. Saludar así con la manita y decir, no, no, ah, entren no. al bar, entren al bar, que aquí estoy yo. Saludar podría. Es que, bueno, si lo quieres para saludar, ya, ¿eh? Ah, sí. Pero la elección de la reina debería caer sobre alguien más. Sí que sí. ¿No? Bueno, la nana mexicana, ¡ja!, dice, vidas adoradas, cogelones y mujeres engañadas, ya dejen de rascarse la bola, dice, porque ya llegó su nana, para hacerles el favor, hijo, ando sospechando que ustedes necesitan una mujer experimentada y vivida, dice, para hablar de sexo, porque tanta muchachita caliente, sí, hablemos de sexo, de nalgas prontas, dice, y para esos temas estoy yo, que conocemos tanto, dice, bueno, tómenlo en cuenta y les mando besos. Bueno, si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a la nana mexicana viene a ser esa chula que aparece en un canal de televisión y que le hacen preguntas tipo, oh, a mí me duele el pene, ¿qué puedo hacer para...? Y ella responde, el pene es un cuerpo cavernoso que en su punta tiene, ¿no? Sí, y todo lo toma bien. Y luego llama a otro y dice, ah, yo quiero empernarme a 10 morenas que... Bueno, las morenas, si son 10, tú te las puedes empernar una por una. Se le responde, esa, la nana mexicana tiene esa orientación, pero además tiene la experiencia, tiene el glamour. ¡Ay, nana! ¡Cómo te queremos! ¡Basta de estupideces! Necesito más loción. ¡Y quiero los medicamentos ahora! ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? En caso de que el mundo se desintegre, me encanta, es una porquería. Encuentro cercano con el mundo real. Ah. Excelente. ¿Cómo se encuentra, señor Lagarto? ¿Podemos seguir cada adelante? Cada vez peor. Cada vez peor. Bueno, hey, efectivamente, podemos seguir adelante. Hola, guapo. Saludos otra vez desde San José, California, Estados Unidos de Norteamérica. En el programa del lunes estaban hablando de los hijos de los jefes. Ah, ya nos recordamos. Sí, ya. Ah, sí, los hijos de los jefes lo recuerdo. Quien habla es Yag, ¿no? Sí, Yag. Amiga Yag, que está ahí en San José, California. Sí, es verdad, los hijos de los jefes inventamos la madre con tanto placer. Pero, bueno, ¿qué tal los pinches chupaculos de los que son los yernos de los jefes? Jefes. ¡Oh! Es el capítulo especial para los yernos de los jefes. Los yernos de los jefes no tienen la sangre de los jefes. Sácate. Por lo tanto, son de una familia externa al jefe que quiere ganarse la confianza del jefe. Que ahí flota en el ambiente también la... ay, acá. No, no entendí, de que, no importa porque está saliendo en paralelo para Bulgaria esto. Ah. De que se acercaron a la familia interesados por la hija del jefe, pero sí, pensaron que querían a la lana del jefe. O sea que son algo así como rastreros. Y lo termina cagando. Y asqueroso. Lo termina cagando. Sí que sí. Pero en un futuro. Como conoces a Joe Black. Va. No lo cagaba. ¿Qué mierda me habla? Ese que era la muerte. Joe Black era la muerte que era. Ah, sí, pero bueno, no viene el caso. La fiebre está haciendo estragos en usted. No es la historia. Aquí no es el diablo el que se presenta nada. No. No, bueno. Pero su suegro lo. No, el Jerry no tiene la, el que lo caga. No, eso era Tom y Jerry. El capítulo Tom en que Tom Jerry, es bebito y Jerry también es pequeño. Uno de los primeros capítulos. Bueno, vamos directamente. Últimamente me cita películas, la cita mal. Usted es un desastre. Diga que está enfermo y por eso no lo podemos enfermar. Porque tenemos miedo que se nos vaya. Bueno, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Lo que pasa, para dar un ejemplo de perfecto, un yerno bien sí, asco, rastrero. Hace aproximadamente un mes, un empleado de una embotelladora de la cervecería estadounidense de La Ranita salió, ¿saben cuál es, no? Bueno, sí, no importa, vale madres. Salió de trabajar y se fue a un bar a tomarse una chela. Parece que no había cerveza de esa de La Ranita y entonces se tomó una Mila. Es otra, es la banda, la competencia. En el bar estaba el yerno del presidente de la embotelladora y lo miró tomándose la de de la competencia. ¿Y qué fue lo que dijo el yerno muy querido, el muy hijo de puta? Le fue con el chisme al suegro. Oiga, estamos hablando, está bueno esto como pero que se puede beber pues, lo sí, que quiera. Pero a modo de metáfora. Sí. Estamos hablando de una mega empresa y súper internacional. ¿Qué carajo les importa? Que tiene miles de empleados y va a dar la puta casualidad que el yerno, sí, el jefe, sí, está ahí. Sí, me parece o que esa. O tenía un harto. Sí. Art of Noise, claro. Art of Noise, banda que recomendamos desde aquí. ¿Qué hijo de puta? Dice, ¿no? Como en la película, claro. Filadelfia. Claro. Bueno, más allá de la película que sea, al yerno este y a todos los yernos de los jefes, sí que sí. Salvo que sean esos yernos que son un verdadero grano en el culo para el jefe, que claro. Dice, mi vida me sonríe, tengo una empresa exitosa, mento madres, jodo a todos mis empleados, pero cuando llego pero a mi tengo casa, este yerno, sí. Tengo este yerno que me caga la historia, a esos yernos sí los enaltecemos, creemos, sí que sí. Pero a la mayoría, a esos yernos que van y se creen que la empresa es de ellos porque pertenece al suegro, y andan de mamalones y se aguantan una pinche vieja horrible y asquerosa e histérica con tal de no soltar la mandíbula del pedazo de dinero, a esos yernos le decimos desde aquí, ¡chingue su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com, en caso@canaltrans.com. Estaría bueno, ya que tienen esa onda neomexicana, que pasaron polvo en el viento de los Mox, banda mexicana. Saludos a Spampi Nato. Héroe de nadie, dice aquí. Es alguien que conoce, por a supuesto, Fabián, sí, a Fabián Spampi Nato, nuestro querido amigo de Mar del Plata. Sí, que en estos momentos debe estar escuchando. Sí, The Rock 89.7, que debe estar escuchando, querido amigo de las pelotas. Porque es muy mal llevado. Sí, Spampi Nato sí, sí, sí. Es un hombre de carácter y se pone como loco. Hola, mi nombre es Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Lo estábamos esperando. Sí, Roberto, sabíamos pase que tarde por aquí y de la ropa. Sí, dice Roberto mientras se quita la prenda. Dice, quiero preguntarle nada más si cómo vieron el partido de las Chivas de México en el Boca Juniors de Argentina y qué esperan del partido. Bueno, ya no claro, se espera nada. No. Arriba las Chivas Rayadas de Guadalajara, cabrón. ¿Qué tal, hijos de la probeta? Les comento que el domingo fue mi cumpleaños, por lo que agarré una peda el día viernes, el sábado y el domingo. ¿Quién firma esto? Por Power, ¿eh? Dice, por lo tanto, bueno, estoy cagado de sueño y peor chingadera traigo, segundilla, chorrillo, diarrea. Dice, estoy en el mendigo trabajo y en estos momentos el mundo se me está yendo por la taza del baño. Y lo peor es que mi trabajo es de auditor externo y en estas fechas el trabajo está muy duro. Claro. Auditor externo eres como una mierda, ¿verdad? Sí que sí. Está bien que te haya agarrado diarrea. Claro que hay sí. Muchos que están en estos momentos en su trabajo diciendo, cómo gustaría que a mi auditor externo le agarre una... Pero bueno, así... aquí tenemos un caso. Chorrillo. Sí, sí que sí. Ha llegado un auditor externo aquí. Ajá. A la nave y, bueno, la muda le dio unos brebajes y hace 5 años que está... Sí. Hemos habilitado un masterclass nada más para él. Y en algún momento saldrá. Dice, bueno, lo peor es que mi trabajo es de auditor externo. Iniciamos labores a las 9 a.m. y terminamos a las 12 p.m. Me estoy cagando de sueño. Por lo tanto, si el mundo se desintegrara mañana, bueno, vale madres. Hoy disfrutaré como nunca cagar. Dice, sería peor la chingadera morir cagando. Por cierto, cada que el mico grita aparece el capitán y, bueno, otras cosas. Dice que el capitán es ofílico. Pero, capitán, no. Tómelo en cuenta que es alguien que no firma el mensaje y que encima es auditor externo. Sí. ¿Qué quiere esperar esta gente, por favor? Hola, voladores espaciales, aquí desde Pixel Studio Digital, su pata el Colo. ¡Ja! Hola, Colo. ¿Qué tal, voladores? Aquí en Lima, Perú. En el caso 851 del día lunes, el pirata dijo algo que es verdad. Desde que estoy como independiente, ya no me comunico como antes. Pero, voladores, deben de entender que ahora me las veo más negras buscando clientes. Ah, sí que sí. Y no puedo escribirles más a menudo. ¿Por qué estás buscando clientes desde que sale el sol? Tú lo ves que sale a buscar clientes y vuelve a la noche. Tiene que hacerlo. He conseguido 10 clientes y se los lleva a la casa. Claro. Que venga, no queremos, los Colo. Los encierra y no los deja salir. Hasta que no me des trabajo, cabrón. De aquí no te vas. Dice, bueno, la hueva me está atacando nuevamente. Más fuerte, más no, que nunca. ¡No, Colo! ¡Oh, no! Lo perdemos, lo perdemos. El pata y Colo. Sí. Despidiéndose entre la hueva. Ya me siento un pelotudo más. Dice, el sábado que viene... hay un puto pinche y sin alcohol reencuentro de mi promoción en Alberdi desde Tucumán, el Adolfo. Sí que sí. Qué feas son las reuniones de alumnos, Adolfo, no vayas. Sin alcohol. Sí, no sabemos por qué sin alcohol. Porque es así. Porque ya lo conocían a él. Claro, después se pone pedo. Adolfo, nos volvemos a... pero sin alcohol, ¿eh? Sí. Bueno, dice... qué aburrida. O sea, verse otra vez, y él lo pinta así, ¿no? Dice, o sea, verse otra vez con toda esa gente con la que no te viste en 13 años en la escuela, entre ellos una ex, otra que me rebotó mil veces, y un morocho al que le partí la madre en una clase de matemáticas hace 2 años. No quiero escuchar esas frases del tipo, no te cambies a la católica, o estás gordo, Adolfo, o estoy de novia hace 5 meses y me saca a dar vueltas en moto, y encima escucho, no, por favor, dice, basta de hablar, me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Ese sí, bueno, y ahí siguió. Sí que sí. Él cambia la letra y dice, a tomar una cerveza con mis amigos y hablar de rugby y a escuchar a Los Redondos, dice el Adolfo desde Tucumán con una remera de Greenpeace. Grande Adolfo, y no vayas, Adolfo, ve a otra. No vayas, ay, qué bueno. Eso es más interesante. Eso es chingón, ir a una reunión de estudiantes. Tú sabes, por ejemplo, tú eras del tercero, cuarto, hola, quinto, ¿eh? No me recuerdan. Del colegio San Roque, póngale. Y te enteras que hay una del colegio San Vicente. Póngale. Y apareces ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Qué mal te ves! Sí. Los veo muy cambiados a todos. Mi vida realmente me ha sonreído. Desde que bueno, compré esas acciones en Apple, las cosas fueron mejor, pero, y te reduces, hablas eso y nada más. Y luego te tomas una copa. Sí, te retiras como para dejarlos a todos tristes. Y todos quedan. Como te dejan a ti. ¿Pero quién era? ¿Este era el Roberto? Claro. No, era el de anteojos pequeños. Mira cómo. No, para mí era el gordo que se sentaba atrás en el lado. Sí. No, para mí estás confundida. Para mí era el otro que se pensaba que estaba muerto, pero en realidad. Y queda así, ¿no? Harás que una reunión de exalumnos realmente inolvidable para aquellos exalumnos. Y para ti, bueno, la pasarán mejor que una reunión de exalumnos propia. Galindo Star es de Juliaca, Perú, dice. Hola, Galindo Star. Se saluda Galindo Star. Cabrones, quiero quejarme de la helada. Esto es un fenómeno parecido al que se produce en una refrigeradora. Pues bien, ayer tuve que llegar caminando a mi casa a las 2 de la noche y me pescó la helada. A mí también. Me empezaron a arder las orejas y la nariz y todo. Y lo peor de todo es que no hay a quien mandarle un chinga a su madre, dice. ¿Cómo que no? La helada. Al heladero. A todos los heladeros. La helada es la esposa del heladero. Claro. O algo así. Nosotros ya le advertimos a la gente de Juliaca que nos la helada es como la escarcha. De un medio de es como la escarcha. Pero baja repentinamente. Ajá. Ya les informamos que Juliaca iba a quedar bajo hielo. Sí que sí. Y que iban pasando, todos congelados. Y no nos hicieron caso. Dicen, no, este drama es poco serio. ¿Cómo van a dar semejante información? Juliaca tiende a desaparecer entre sí los sí. hielos. Y ustedes nada, a las 2 de la noche caminando por ahí, la helada te sorprende. La helada baja rápidamente, súbitamente. Sí que sí. Una especie de hoyo entre los Andes, que es Juliaca. Y tú estás, por ejemplo, conversando con alguien y dices, ah, sí, la helada. ¡Para con la helada! Y quedan así. Y quedan así. Hasta que viene alguien, por ejemplo, y les hace ese... Y les da un poco de calor. Los queda así. Frota un poquito. Sí, sí. Hay mucha gente congelada en las esquinas de Juliaca. Hay que salir a frotar gente. Sí, por favor, el ejército de oyentes de todo el mundo se integre. Frotadores, pueden salir a frotar gente por ahí en Juliaca. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Buenas tardes, amigos invisibles. Sucede que aquí son las 3:23 de la tarde y hay un sol radiante en la ventana. Más allá, alguien corta la grama que crece en su jardín y se escucha uno que otro carro. Los árboles tienen un color verde propio de esta época. Me detuve para saludarles porque me imagino esa situación vuestra. Mirar la tierra desde una nave sin rumbo, camino hacia ningún lugar en caso de que el mundo se desintegre. Es decir, esperando el desenlace inminente. ¡El caos total! ¡Sí, enfermo! Sí, quien suscribe esto es por supuesto que nuestro querido profesor Adler Fernández desde la capital de la República Bolivariana de Venezuela, ahí en Caracas, una libertador, y dice nuestro amigo luego. Bueno, bien, entre tanto yo aquí ajeno a la realidad virtual buscando cómo joderlos, vi en una de las propuestas que las encuestas sirven para legitimar cosas. En nuestro caso, una señora de Sumate, una organización política de oposición, ha tenido que ir a Estados Unidos de Norteamérica a entrevistarse con George W. Bush para poder ser legitimada. Es decir, ellos supuestamente están aquí haciendo oposición al dictador Chávez, entre comillas, pero como nadie les para bolas, dice, se van en la necesidad de ir donde su patrón a que le firme los cheques para legitimarse. Qué futuro tan incierto para la oposición, dice. Bien, entrando en el tema de las encuestas se han puesto a mirar los anuncios que salen detrás de los entrevistados. Cuando, por ejemplo, dicen que hay que comer más fibra, entonces aparece un emblema de Kellogg's u otro producto de cereales con fibra. Ay. Ah, entonces uno termina pensando que la mejor manera de vender algo es mediante estas encuestas. Es cierto, la mejor manera de vender algo. Nosotros, por ejemplo, hemos pensado en... 1 de cada 10 millones de habitantes terrestres escuchan en caso de que el mundo se desintegre. Y el programa sonando de fondo. Ah, claro. Lo cual te da una cierta... tú dices, ah, pero todo el puto mundo escucha esta mierda. Póngale. Entonces voy a escucharla. Claro. Aunque no me guste, como es el caso de muchos de nuestros oyentes. Bueno, sí es el caso. Son un instrumento de marketing terrible. Sí que sí. Y un instrumento de marketing terrible, sobre todo para los gobiernos, que gustosísimos de las encuestas, dicen, ah, la imagen del presidente de la nación ha subido un 70%. Wow. Y tú dices, hijo de puta, yo nunca me cruzo con ese puto 70%. Cada vez que paro en una esquina están todos diciendo, oh, este hijo de puta ya debería... ¿No? Y bueno, en algún lugar ha de estar. Quizás en las casas de los gobiernos. El entorno de la encuesta fue realizada sobre unas 5 personas que están alrededor del perteneciente al gabinete. Claro. Sí, bueno, es así, a ver, como tú lo dices. Bueno, hay otra fuente de fibra, por ejemplo, para conseguir... que puede ser, por ejemplo, bueno, él lo que dice es acercarse a la cultura de cada uno de los pueblos, porque no es que lo priorita, en un caso ejemplar, por ejemplo, no es que la fibra sea igual a Kellogg's, ¿no? Hay otras cosas que también tienen claro, fibra, sí. Y que uno por una cuestión a lo mejor de marketing dice, no, fibra, claro. Ah, lógicamente, hay que comprar este producto, o leche, X producto, o, ah, no, para ponerse en los pies solo se me ocurre una marca. Sin embargo, hay otras posibilidades que tienen que ver también con las culturas regionales, ¿no? No, bueno, un abrazo. Espero no haberte cercenado demasiado. Este mensaje está un tanto extenso, pero profesor, a usted se le permite extensión porque usted, cuando abre la boca, es la pura neta, y además ese es nuestro querido profesor, sí que sí. Nos escucha desde el programa 52, póngale, donde había tanto tiempo que un profesor podía llegar aquí claro. A dar 3 o 4 clases. Entonces, de esa época viene nuestro querido Adel Fernández. Un abrazo. Y nos cuenta el chistorete de la Barbie. Que, bueno, va un padre a comprar a su hija la Barbie y dice, ¿cuánto está la Barbie en silla de ruedas? Ah, la Barbie en silla de ruedas, $40. Ah, ¿y cuánto está la Barbie surfista? Ah, la Barbie surfista, $40. Ah, ¿cuánto está la Barbie, no sé, mutilada? Ah, la Barbie mutilada, $40. Ah, ¿y esto cuál es? Esta es la Barbie divorciada. ¿Y la Barbie divorciada, cuánto está? $158,000. ¡Wow! ¡Ah, la mierda! ¿Pero por qué la Barbie esta, la paralítica, sale esto y la Barbie divorciada sale tanto? Ah, porque la Barbie divorciada viene con el automóvil de Ken, la casa de campo de Ken, el caballo de Ken y hasta Ken mismo. Claro, se quedó con todo. Sí, exactamente. Bueno, paz y bien, Adel Fernández desde Caracas, Venezuela, cuna del Libertador. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. ¿Qué tal, mis patas? Soy Mata Enrique, el insecto. Les cuento que iba caminando tranquilamente, regresando a mi casa a las 10:30 de la noche, póngale, cuando escucho una voz que me decía, Enrique, hola. Es la versión gay de Beto y Enrique, ¿recuerdan? Claro, los que comían galletas. Bueno, en este caso no, era una dama. Dice, era una chica que no veía desde hace mucho. En fin, como de reyo, estábamos en mi cama. Le ocurre esa. En Pucallpa la gente es muy veloz. Sí que sí. Las damas sobre todo. Entonces tú lo ves a Mata Enrique el insecto y le dices, hola Enrique. Y ya te estás fumando el cigarrillo sexo. Bueno, cuestión que esto llevó un tiempo, como que lo acosó, le dijo, papacito, ven aquí, dame todo. Mata Enrique se rindió a sus requerimientos. Y al día siguiente Mata Enrique hizo lo que todo mamón hace. Lo que todo mamón espera de las mujeres, que dicen, no, porque a mí las mujeres, yo sexo nada más. Pero luego caen en las redes y dice, la llamaré por teléfono para escuchar lo que uno quiere escuchar. Claro. Ay, qué bien la pasé anoche, qué bien estuviste, nunca me había sentido tanta mujer junta así. Ay, ay, ya me estoy excitando de nuevo solo escuchar tu voz. ¿Qué pasó? Pasó que le dijo, lo siento, papito, solo me fuiste útil una noche, ahí te ves, y se fue. ¡Carajo, perra! Bueno, ¿por qué perra? Se despide Mata Enrique el insecto. Está bien. Pero Mata Enrique busca un cariño que lo contenga. Claro. Busca algo con futuro. Sí, busca, sí, sí. Es el famoso hombre que se quiere casar. Y nada, y las mujeres le tocan todas las que espera el resto del universo. ¿Qué hubo, par de dos? Aquí el cucho desde el callejón del DF mexicano. Dice, les quiero expresar mi inconformidad con los pinches policías de tránsito. Pues el día de ayer me detuvieron con cualquier pretexto pendejo. ¿Y cómo? ¿Qué es un pretexto pendejo? O sea, ¡deténgase! ¡A un lado! ¿Cómo ve a las chivas de Guadalajara? No sé, algo habrá sido, claro, o sea, vendrías a velocidad o alguna cosa, o estaban haciendo directamente una requisa, ¿no? Cuando detienen a todos los carros, ¿no? Eso, bueno, pues el día de ayer me detuvieron con cualquier pretexto pendejo, y como ven que uno lleva prisa, nos pasan a chingar. Entonces venías a fondo, güey. O se nota que llevabas prisa, porque luego que te detienen, tú le dices, bueno, por favor, yo llevo mucha prisa, así que por favor, porque... Ah, no, nunca debes decirlo. Nunca, eso. Tú debes decir, nada, aquí. Tengo todo el tiempo del mundo. Saliendo como un domingo con mi familia, pero no sí, está su sí. familia. Oh, me lo olvidé. Sí, te la paso a buscar. Ah, salí tan lento. Pero, voy tan lento que la familia se puede ir subiendo a medida, claro, que va el carro. Bueno, cuando aprendan que están para servir y no para ver a quién chingar, dice, bueno, está arrechísimo el Cucho, pobre Cucho, le han detenido en su carrera alocada hacia la meta. El maleante de Orange, California. ¡Ah, hola, maleante! Dice, sospecho que ya no quieran leer mis mails. ¿Por qué, maleante? Está sensible, maleante. Sí que sí. Ven que te damos un cariño, Dice, y sospecho que el cura fiestero tiene más influencias que yo. Bueno, está bien, dice, saludo. Ha tenido un mal día, un día de cariño. Es verdad, ya, Mico. Envía cariño. Sí, Mico. Dale, sí. Cariño enviado con su cola prensil para el maleante en Orange, California. ¡Hola, gurices! ¡Ah, hola, Joroco! ¿Cómo andan? Yo mal, dice. Sí, yo también, sí. Estoy muy enfermo. Pero lo de él me parece que es peor. ¿Qué pasó? Me clausuraron el kiosco. ¡No, carajo! Maxi kiosco entre amigos. Clausurado. Exactamente. No fue el momento. Acá hay ley seca en Misiones, capital de la provincia de Posadas, capital de la provincia de Misiones en la República Argentina. Dice, aquí hay ley seca de venta de alcohol luego de las 12. Dice, y bueno, yo pasé a buscar unas birras, unas chelas, una cerveza, sí, a la 1:30, dice, y me agarraron los zorros con la pero cerveza en la mano. Claro, y me cerraron el local, che. Pero dice, es tuyo, claro, pero es como si lo sacabas de tu casa. Si lo que no cuenta aquí es que se le estaba vendiendo a niños de 12 años que venían de jugar a Age of Empire en el ciber de enfrente. Dice, bueno, pero me lo cerraron definitivamente. Bueno, no sé cómo voy a hacer con todo esto. ¡Qué mal! Tiene que hacer, lógicamente, pagar unas, sí, unas sí, cuestiones sí. ahí para poder seguir trabajando. Qué complicado, ¿no? Porque uno ve las redes de narcotráfico, de prostitución infantil, entraron por lugares fronterizos, estamos hablando de sí Misiones, sí, por ejemplo, Misiones. ¿No? De varios sitios. ¿Y qué estamos haciendo? Clausurando los locales porque estamos vendiendo cerveza. Que sí. Bueno, pero estamos de acuerdo, está muy mal. Clausúrenle el local. No, es nuestro amigo, güey, ¿quién nos dará chelas? Bueno, recuerden, Maxi Kiosco entre amigos. Clausurado. ¡Qué mierda! Hola, soy Aaron de Alcira, España. Dice, hace mucho tiempo que no les escribo. ¡Ah, hola, Aaron! Pero sigo aquí escuchándolo. ¡Perfecto! Se retira. Gracias, Aaron. Aaron, estás muy mal. Sigues con lo tuyo, ¿no? A tomar por culo al monte, Aaron. Un abrazo grande para ti. ¡Ay, madre! Ah, siguen quejándose de la helada que ha caído sobre Juliaca y la gente ya está acá. ¡Es la helada! Ahora todos los años se quejan de lo mismo. Sí. Es la helada que ustedes eligieron tener, concedido por obra y gracia de la naturaleza mismísima. Es su helada. Cada uno con su helada. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá de Puyacá. Su amigo el Caponi. Se cuiden, cabrones. Bye. Un beso. Estará listo, cuidados. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Voy a mandarle un saludo grande a un amigo que se llama Jorgese, que vive en Tierra del Fuego, República Argentina. Jorgese. Sí, Jorgese, que hace muchísimo tiempo nos escucha, nunca se ha comunicado, es así como el hombre misterioso. ¡Ja! Es una especie del abuelito de Heidi, pero joven, que vive ahí aislado del mundo y que cría ovejas y vende autos. Dos actividades realmente curiosas. No sabemos si en realidad convierte las ovejas en autos. Claro, y arranca por la parte del tapizado y dice, mire qué peludo todo esto, luego le pone cuatro ruedas, las monta y las ofrece como automóviles de última generación. Jorgese, un abrazo para ahí, para la gélida Tierra del Fuego, ahí bien al sur en la República Argentina. Luis Cristian es del DF mexicano. Hola, Luis. Dice, bueno, ¿cuándo vamos a detener la destrucción del planeta Tierra? Dice, si todos somos unos culeros con el planeta, deberíamos preocuparnos por hacer algo por eso. Dice, no hacen una mierda. Y el planeta, bueno, esperamos que el niño elefante llegue y nos salve. Eso esperamos. A no, trabajar, no huevones. Eso. No esperamos eso. A trabajar, huevones. Estamos claro, trabajando. Sí. Ya tanto trabajo. Como que nos da hueva también, ¿eh? Ana Menéndez es de Juliaca, Perú. Dice, hola, Ana. Sospecho que la muda habla en el programa anterior. La oí, no sé por qué, pero me late de que no solo no habla, sino que habla como una lora, es decir, hasta por los codos. Una, me imagino la muda bestia de lora. Sí, eso sí. El próximo carnaval de Río de Janeiro habrá una comparsa. Que nosotros, no, tú no puedes meter comparsas propias, ¿no? Las loras de Janeiro. Debes pertenecer a una Escola do Samba. Escola do Samba, un loro de Janeiro. Póngale. Y por supuesto la reina de carnaval será la muda en lo más grande del estandarte. Dice Lucy Méndez también desde Juliaca. Dice, me quejo porque en este desgraciado mundo solo priorizan las necesidades de las personas adultas. Los adolescentes somos lo más importante del mundo. ¿Quiénes se gastan el dinero de los adultos? Nosotros. ¿Quiénes compran más? Nosotros. ¿Quiénes estudian más? Nosotros. ¡Ay! ¿Qué nos pasamos en la academia todo el día estudiando? ¡Ah, nosotros! Entonces el mundo debería estar dirigido por los adolescentes porque no nos eligen igual que los adultos, dice, para ser alcaldes o mejor presidentes o qué. ¡Ah, estaría chido eso! Sí, ¿ya? Sí. ¿Dónde está el alcalde en estos momentos? Desde el jefe que quiero hablar con él, se está chaqueteando. Ah, bueno, vengo bueno, en otro momento. Pensame chingón. También se chaquetea el otro. Sí, sí. Sí que sí, si toma esas pastillas ahora... Pero en el caso de adolescentes sería un poco más rápido. Ah, sí, sí, o sea, sí, es verdad. Los alcaldes de algunos lugares perfecto, se están chaqueteando de que fueron claro. elegidos los hijos de puta. Bueno, está muy bien esto que propone. Sé que sí. Lo que ocurre en cierta medida que tú dices, ah, los más adolescentes somos más importantes y todo eso y bla, bla, bla. Fíjate que las publicidades sí lo saben y están totalmente apuntadas. Y saben que los adolescentes son el motor financiero de nos llevas a Montesplash, nos llevas a Montesplash, nos llevas a Montesplash. Alfredo Lozada es de Juliaca, Perú, dice, sospecho que son unos pinches güeyes y sospecho que el mundo no se desintegrará. Pero qué chucha, me gusta su programa, dice. Harry, ¿se acuerda de Harry Basso? Sí. El amigo de Hola, Hola, Hola. Hola, Barría. Que estuvo esperando como 175 años su pasaporte para poder emigrar sí, sí. a España. Bueno, ha llegado a España. Sí, lo ha recibido el rey Juan Carlos I. Y ha dicho, oh, ¿y cómo te sientes? Estamos esperando, se siente igual, pero en España. Ah, ¿qué es lo que le ocurre a todos los que emigran? Sí, está en Huelva, dice. Y bueno, igual, eso no cambia. Dice, sospecho que mis nuevos jefecitos españoles, ellos, que me han pagado pasaje, estadía y que además me prestaron su apartamento, no tienen ni puta idea de quién soy y que mis ganas de rascarme las pelotas son infinitas, siguen siendo las mismas que cuando estaba en la Argentina, pero está claro, yo ya logré llegar hasta las Europas. ¡Uy, hija, carajo! Dice, hasta la victoria o póngale por caso la deportación. Chau, chingadores de neuronas adolescentes, dice Harry Basso, que bueno, está sí, que ya lo han deportado, está ¿no? en Huelva, y no es poco decir que el lugar que haya elegido para emigrar se llame Huelva. Claro. Lo más pronto posible, estarán diciendo los españoles. En cualquier momento, Harry Basso vuelve a Olavarría. Alfredo Lozada, este Juliaca, Perú, dice, sospecho que son unos pinches güeyes. Ya nos lo dijiste. Sé no que te pongas sí, cabrón. Reiterativo, dale la pastilla muda al jefe, por favor. Y una a mí. Hola, mis cabrones disérgicos. Aquí me reporto de nuevo, soy el Pollatrón. Ah, hola, Pollatrón. Quería dar un consejo a todos aquellos que escriben diciendo lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre. Muchos dicen, ah, me cargaría a Bush y al otro o al de la moto. No, que no, dice, no sean huevones, no ven que el mundo se va a desintegrar, que sufran también bajo la lluvia de meteoritos, terremotos, maremotos y otros desastres. Sí, sí, pero sí, a veces estas cosas ocurren en todas partes, no donde están ellos. Claro, sí que increíble, sí. No podría haber estado por Chile, por ejemplo, dándose claro. una vuelta, pues. Pero bueno, tienen sus bunkers. Claro, tienen sus bunkers de 70 sí. metros bajo la tierra y nada, nos toca. Bueno, les están haciendo un favor. Son como una cucarachas. Sí, van a superar, va a ser la raza que quedará. Sí, que sí. Ah, estamos cagados. Bueno, Pollatrón, un abrazo para ti, ¿eh? Hola, soy el Guaguarón de Torreón, México. Hola, Guaguarón. Les escribo para quejarme de mi jefe. Me explota sí, haciéndome trabajar 14 horas diarias. Tengo que venir los sábados y los domingos y todo por un salario pésimo. Pero me cae bien mi jefa, Mari. Tiene dos jefes. Ajá, jefe un jefe machín y una jefa. Y una jefecita hembra que es Mari. Y Mari le cae bien porque Mari es la que dice, déjalo. Déjalo, ya quítale los grilletes. Que trabaje en lugar de 15 horas, 14 horas. Muy bien, Mari. Claro, sí, esa es Mari. Dice, mándenle un saludo, me despido. Ah, una pregunta para ustedes. ¿Qué piensan de la mujer? ¿De Mari? Ah, de no, Mari, la, no sabemos. Buenos pechos, igualmente. Sí, la imaginamos. Sí, con buenos sí. pechos. Sí, ¿verdad que es el diablo? Dice, no, no, cabrón. No, cabrón. Aunque Mari a veces parece, pero no, pero no, no, no, no, no lo es. ¿Qué pedo? Les gonorrean el intestino grueso desintegrado. Soy Il Malvatore, escribiendo desde Jalapa, Veracruz, México, para hacerles llegar mi sospecha. Este mensaje ha llegado 10 veces, así que lo pasaremos a leer ajá. reducido, a ver si se calma Malvatore. Él sospecha que un compañero de su salón, que se llama Pedro Francisco, hombre de la novela, ¿no? Sí, sí que Pedro sí. Pedro de la novela, sí. Dice, o es gay o es impotente sexual. Y luego hace toda una narración, en parte también signada por la envidia de parte de este amigo Malvatore, de que, bueno, este José Francisco, Pedro Francisco, estuvo con una dama y la dama se le insinuaba, alquiló la película, quiero que tenga sexo conmigo toda la noche o algo así. Ajá. Y como que él no entraba en el calor. Entonces él dice, cabrón, toda la noche y esto que lo otro. Y dice, una de esas cosas, o es gay o nada, o es impotente sexual. Entonces, para que me hagan saber con sus grandes conocimientos de la vida, si tengo razón o no, de qué le digo acerca de este individuo, y mándenle un chingo a su madre por pendejo. Güey, no es todo tan simple. No, pero... O sea, no somos algunos, digo, no somos perros que nos andamos olfateando la entrepierna y rápidamente entramos en... Póngale. ...circunstancia. Así que no vamos a asignar ningún tipo de elemento sobre este juicio que tú tan... livianamente has Póngale. Generado sobre tu amigo. Malvatore, bueno, allá tú, pero sospecho que hay como, ¿no? Me hubiera gustado estar en, sí que sí, en no, el no, lugar no. de él, ¿no? Bueno, Malvatore, ahí te viste. Por aquí está Alfredo Lozada nuevamente, que ya ha mandado este mail 258 veces. Hasta Alfredo. Le meteremos la mano en cualquier momento. Hola, pibes, saludos desde Guatemala, saludos, y que sigan con el programa hasta que el mundo se desintegre, ¿ok? Y luego habla de su alegría porque la selección argentina le ha ganado a la selección brasilera. Parece que él desde Guatemala... bueno, va con la celeste y blanca. Póngale, porque además Guatemala también tiene los colores celeste y blanco. Tengo frío. Un amigo para el amigo. Ya está, estamos mal, ¿eh? Alberto Hernández Bastardo es de San Juan de los Morros, estado de Guárico. Esto es en la República Bolivariana de Venezuela. Ah, hola, campanita. Mientras los gringos me tanto. Cocinan el coco con su calentador ionosférico, dice mi novia, me trae pollito con dioxina, dice, sustancia presente en todo aquel envase plástico que al estar caliente la sazona. Para bajar el tarugo, un refresco line full de aspartarme, dice, que después de más de 30 años en el mercado ha provocado una epidemia, dice, de lupus, mal de Alzheimer y artrosis sistémicas. Sí, si sigo así, dice, voy a convertirme en estatua de sal. Les agradezco cualquier peyotazo. Tenemos un amigo ya casi convertido en estatua de sal, Alberto Hernández Bastardo, allí en San Juan de los Morros, estado de Guárico, ¿eh? Nunca habían llegado de Guárico, así que le damos la bienvenida, un saludo grande a la gente de Guárico, en Venezuela. Hola, mis cabrones lisérgicos, ¿cómo andan por ahí nuevamente? Llega el pollatrón. Yo le digo, señor Artica, en estos momentos sí que, sí. que veo todo titular y lo veo a Alfredo Lozada, Julián está Quilar, todo mal. Y lo veo a nuestro amigo Gente de que lo hemos dejado al lado, a Juan Alberto, al Interno 761, al Centinela de Puno, Perú. Le pregunto, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un grupo de vacilos, changos. Como virus entremezclados. Mierda. Como un sistema inmunológico deteriorado. ¡Y jode! ¡Carajo! Esperaré mi destino solo, triste y muy contento, sentado en mi cuarto. Y nos vamos, amigos, entonces en nuestro cuarto, pero nuestra cabeza rodando, yendo por todas partes a través del universo. Damas y caballeros, nos vamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por nos escucha a través de la red de resonancias terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Releu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Y Bit Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero haciendo alimento. Nos va a alimentar, sí. Y nos va a decir. Gracias, cura. Yo gracias, necesito con más proteínas. Estoy muy débil. Y vitaminas. Tengo fiebre. No, si adiós, nada más que recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos recontando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Palomita 40. ¡Ah! Sí, sí, sí, la palomita. Ven a curarme. Tienes con que, no, si adiós, nada más que esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León. Les saluda Teresa y Saridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo El Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Segur. Se portan mal y piten cabrones. Desde LA, California, Charlie Corky. Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima